En el año de 1998, la banda Death produce el fenomenal trabajo Song of Perseverance, el mismo que cuenta en las líneas de bajo con Scott Glendening, fallecido con solo 47 años de edad, la semana pasada en marzo de 2015. Así se suma a la larga lista de músicos fallecidos dentro del metal. Escucharemos el tema que abre este gran trabajo, Scavenger of Human Sorrow, y la inmensa Spirit Crusher. ficción distópica explora las estructuras sociales y políticas. En este caso me refiero al término distopía. Y con lástima, ver que la ficción supera la realidad y ver que nuestra ciudad ha entrado en el apocalipsis total. Te sientes abandonado de nuevo y parece que la gente te habla desde las sombras. Caminando en círculos, las cosas se vuelven a repetir. Tu mensaje suena frío, mis anhelos quedan atrapados en la oscuridad y escapan a mi intervención. Extrañas sombras susurran mis pensamientos y mi tristeza grita en mi interior. Las sombras se alejan para no enfrentar la muerte y solo quedan mi soledad junto a mi credibilidad, al haber escrito en polvo las memorias de mi epitafio. Es una adaptación de la letra de Creedence del gran Michael Akerfeld en la primera obra completa de Voces Limpias en 1998. Mi realidad, mi sentimiento momentáneo. Escuchemos los temas Creedence de Opeth, Apocalyptic City de los Testament. Cerró este bloque de decepciones un tema de la banda noruega, liderada por Galder, voces, bajo, guitarra y sintetizadores. Hablo de los Old Men's Child, en su tercer trabajo, el mismo que contó con la colaboración de Jane Hoglan en la batería. El tema Fall of Man, la caída del hombre, de Subnatural Spiritual Invasion. El secreto está en volver a levantarse. Hace 19 años conseguimos inundar las ondas radiales de la ciudad de Cuenca. Hoy, con la globalización y avances tecnológicos, hemos conseguido deslocalizar nuestra utópica ciudad, en donde podríamos tener nuestras propias reglas. Cada vez volvemos al mismo sitio. Obstáculos generados por propia incompetencia, afán de protagonismo o dialéctica vacía. Me gusta ser recordado como el mayor cosmonauta. Luego, para no dejar en la orfandad ese gran tema de los griegos Septic Flesh, escucharemos el corte de los noruegos Tristania, Evenfall, con notación literal de constante caída, o aprovechar el sol hasta que llegue el otoño, época en la que caen las hojas y se aprecia el colorido de la estación por los suelos. Está muy de moda las referencias apocalípticas generadas por el fenómeno zombie. Dentro del death metal es un fenómeno extendido muchos años atrás. En 2013, Chris Barnes lanzó al mercado el trabajo Unborn, el mismo que inicia con el tema Zombie Blood Curse. Si bien es cierto que se ha perdido la crudeza y honestidad de los años 90, el tema final del bloque será Incision, del mismo trabajo. We'll be right back. Creo que con Six Feet Under hemos allanado el camino para lo que viene ahora. Desde México hemos recibido la propuesta de la banda de death metal técnico Death of Nothing. Se forman a finales de 1996 y en agosto del año siguiente graban su primera demo, Intro más Outro. Esto les ayuda en tan solo 2 años a obtener un contrato para su primer trabajo en cassette y LP, Double Wear. Seguimos en 1998 y se consigue el apoyo de Sempiternal Productions de Chicago y así editar el trabajo en Compact Disc para distribuirlo por el mundo. Esto les ayuda a girar por México con las mejores bandas de death metal nacionales. En el año 2000 editan el 7 pulgadas Hate Hunger. Sempiternal Productions y Utterly Somber Creation reeditan su primer trabajo con 2 nuevos bonus track de death metal puro y duro, colaboración de Iván Bloodhunter. Lastimosamente en 2002 la banda decide separarse. Ya en 2014 René y Martín deciden volver con nuevo vocalista, Ansus Naasen, de la banda Inferna. El trabajo se lanza en Reino Unido a través de Locus Amber Records. En cassette, en mayo de este año en Asia por medio de Kajak Records en Compact Disc. Y en México y el resto del mundo, American Light Productions en Digipack. Espero lo sepan apreciar, les presento 3 de los 10 cortes. Left Him to the Rats, In Your Flesh, The Devil Feeds His Strength y Addicted to Black. Hasta aquí casi contamos 70 minutos de puro death metal. Espero hayan disfrutado. Con alguna reminiscencia de Gothic Doom, la poesía de Akerfeld y el escenario distópico de Testament. Un saludo dirigido para Loja, para toda esa gente que nos escucha al sur del Ecuador. A mi madre en sus 74 cumpleaños. Y agárrense que vienen curvas, aniversarios especiales, 70 días para visitar nuevamente Hellfest. Les espero en 7 días. Esto ha sido el capítulo 54 de Ciudad Cero. Los dejo con Anatema y la calma después de la tormenta. Esta ciudad ha sido arrasada por un tornado. Apocalíptico, ¿verdad? Estamos en paz.